El pálpito del sur genera un magnetismo. Es una fuerza que atrae, que nos orienta y marca las coordenadas de esta brújula del sur. Rápidamente miramos Colombia, Paraguay, Dominica, Ecuador, Nicaragua, Bolivia, Cuba y Venezuela. Finalizamos el recorrido por Sudamérica en... Voces, opiniones y música mestiza de este lado del mundo. La brújula del sur. Hora de comenzar la brújula del sur, es viernes, es 31 de enero. Y le decimos, se acabó el primer mes del año, rapidísimo. Feliz día usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM. Hoy comenzamos con música hecha en el sur del continente. Ese tema se llama Por No Estar y es de la Bersuit Vergarabat. Temazo este del... La música hecha en el sur del continente para compartir con ustedes, usuarios de esta emisora. Les saludamos esta mañana, en nombre del ministro Fidel Barbarito, de las trabajadoras y los trabajadores del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, también en nombre de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad y en nombre del equipo que coordina esta emisora, Vladimir, Randolph, Enza, Sinamay, Goyo, Luigino y Gustavo. Luis Erloyo controla la emisora detrás de la consola. Indira Carpio produce este espacio y Ernesto J. Navarro conversa con ustedes. De este lado del micrófono ya está a las 9 en punto de la mañana. Las vías de comunicación, se las repetimos como cada mañana, www.albaciudad.org, nuestro sitio en internet, @albaciudad en nuestra cuenta en Twitter, y si quiere mandar algún mensaje de texto, disponible está el 0416-921-0113. Si usted nos está escuchando en la Radio Rebelde de Katia 91.5 FM, por ahí se puede comunicar a través de @radiorebelde915 y el 0416-523-9385. Todas estas son vías disponibles para que usted pueda comunicarse a lo largo de este espacio, enviarnos sus sugerencias, comentarios, aportes, críticas, amenazas, lo que usted quiera. Una vía libre y un canal abierto. 8 de la mañana, 8 minutos. Buscando las coordenadas. Bien, como cada viernes, nosotros la primera parte del programa se la vamos a dedicar a contarle algunas cosas de noticias que están pasando alrededor del mundo. Vamos a hacer acento en Venezuela porque hoy hay una movilización de movimientos sociales. Van hacia la Asamblea Nacional a entregar un proyecto de ley de matrimonio civil igualitario. Vamos a hablar de ese tema hoy en el programa. Y la segunda parte, como cada viernes, se la dedicamos a guarachar. Vamos a poner música para compartir el viernes, así que prepárese. Póngase cómodo y acompáñenos, que desde este momento y hasta las 9, por aquí por Alba Ciudad, se viene la brújula del sur. Soy deportista y soy vocera de mi consejo comunal. Yo soy estudiante. Soy realizadora audiovisual. Pueblo resistiendo. Yo soy cristiano. Soy papá. Somos pueblo resistiendo. Yo soy profesor universitario. Somos pueblo con Chávez. Somos pueblo con Chávez. Somos pueblo con Chávez. Somos pueblo con Chávez. Y somos pueblo con Chávez. Somos pueblo con Chávez. Porque somos más que homosexuales, lesbianas, transexuales o heterosexuales. Somos pueblo resistiendo. Alianza Sexo Género Diversa Revolucionaria. 8 de la mañana, 9 minutos. Tal día como hoy, pero en el año 1815 muere el ilustre militar venezolano José Félix Rivas. Durante la independencia participó en numerosas batallas, pero el episodio más importante fue el de la Batalla de la Victoria, 12 de febrero de 1814, donde venció a las fuerzas realistas de José Tomás Bóves con una tropa formada por jóvenes estudiantes. Rivas fue fusilado en la Plaza Mayor de Tucupido, su cuerpo fue desmembrado, la cabeza frita en aceite y enviada a Caracas, y la colocaron en la puerta de Caracas dentro de una jaula en el camino para La Guaira, con sus brazos y piernas colocadas en los cuatro puntos cardinales del pueblo en represalia a los patriotas de la zona. Eso ocurrió tal día como hoy, en 1815. 8 de la mañana, 10 minutos, es viernes, vamos a ir despacio, así que le vamos a colocar música. Y música hecha en la Venezuela rebelde, para que comience la mañana puliendo levilla. Esto es El Pacto, la Comuna Socialista El Pacto, y el tema se llama La Banda Arrabalera. Sus problemas para el río, para arriba, con la frente en alto y para adelante. Que yo estoy aquí es para que bailen, para que manden sus problemas para el río. La banda rabalera, suena tu pago y clasobera. Esta es la banda rabalera, rapacanilla de la buena. Esta es la banda rabalera, como Beniche Chusma Orquesta. Esta es la banda rabalera. Que es pa' que bailen, pa' que manden sus cuentan Barrio Nuevo. Cuentan que queda el rinconcito arrabalero, donde se echaba palo el maestro Chua Corriera, con el Negro Tino entre trago, canto y verso, un Rafa Canilla de Rafita y sus diamantes, y Cabañapa otro de Nil y sus estrellas. Échale tierrita al piso con pariente, y Apuñe Sevilla con la banda arrabalera. Aquí es pa' que bailen, pa' que manden sus problemas pa'l río. Pa' arriba, con la frente en alto y pa'lante, que yo estoy aquí es pa' que bailen, pa' que manden sus problemas pa'l río. Pa' arriba, pa'lante, pa' que bailen. Pa' arriba, pa'lante. Buscamos las coordenadas. Suramérica. 8 de la mañana, 14 minutos. Les quiero contar rápidamente un par de cosas de la patria grande. El presidente Evo Morales inaugura hoy la planta de procesamiento de gas natural Itaú, ubicada en el campo San Alberto en Tarija. Según datos de la petrolera boliviana YPFB, la planta Itaú, con una inversión de $110 millones, producirá alrededor de 5,7 millones de metros cúbicos de gas natural, con lo que el campo San Alberto aumentará la obtención de carburante de 12 a 17,7 millones de metros cúbicos. El presidente del Uruguay, José Mujica, concedió una entrevista exclusiva a Russia Today, donde habló sin ataduras sobre el controversial tema de la legalización de la marihuana en su país. Nosotros no tenemos ninguna receta mágica, lo que contamos es con la represión, solamente no se resuelve el problema. Y lo que tratamos de experimentar es un camino que procure robarle el mercado al narcotráfico, lo dijo el Pepe Mujica luego de participar en la cumbre de la CELAC. El mandatario advirtió que hay que olvidarse de la idea de que va a haber un turismo atraído por el fácil acceso a las drogas, de que vas a Uruguay y vas a comprar un café de marihuana. No, eso no es así, no somos tan ingenuos, enfatizó. No es bueno el consumo de drogas, no hay que defender el consumo de las drogas, la drogadicción es un castigo. Hay que luchar, por el contrario, para que la gente no tenga adicción. La única adicción arriba de la tierra que vale la pena es la del amor. Y las otras adicciones son una desgracia y no hay que defenderlas, dijo el Pepe Mujica. Y Charly García, una de las figuras emblemáticas del rock argentino, fue dado de alta luego de 9 días ingresado en un hospital de Buenos Aires y hoy descansa en su casa entre amigos, dijo su representante. El cantante de 62 años salió del hospital Fleni en la barriada de Belgrano, donde estuvo bajo tratamiento debido a un cuadro febril. Pero su agente, José Palazzo, no precisó las causas de la enfermedad. Charly García fue ingresado de urgencia con fiebre alta el pasado miércoles 22 en la clínica Fleni, donde le realizaron estudios para determinar el origen del padecimiento. Durante su internamiento solo hubo un parte médico. El 16 de noviembre pasado, Charly se vio obligado a cancelar un recital en Bogotá, Colombia, junto a Fito Páez, a causa de una repentina subida de presión arterial. Le quiero contar más de Sudamérica, hablamos ahora de Venezuela. Militantes de 44 organizaciones y movimientos sociales de la sexo, género, diversidad de Venezuela van a acudir hoy, en pocos minutos, a las 9 de la mañana, a la Asamblea Nacional, ubicada en el centro de la capital, para consignar el proyecto de ley de matrimonio civil igualitario, que debe ser aprobado, y de ser aprobado, legalizaría la unión o las uniones entre personas del mismo sexo. La acción está aprobada por más de 20.000 firmas recogidas en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, superando las 18.000 estimadas para impulsar este hecho histórico, surgido desde el interior del país por iniciativa del Poder Popular Organizado. Este tipo de uniones hasta ahora no es permitida en Venezuela, solo para parejas heterosexuales, es fundamental para el alcance de la plena ciudadanía de la población homosexual venezolana, pues garantizaría protecciones básicas relacionadas a custodia infantil, derecho de herencia y propiedad, seguro social para parejas y visitas hospitalarias, entre otras. Le queremos contar más de este tema de inmediato. Coordenada telefónica. Bien, y hablamos desde Caracas, la capital. En la línea se encuentra Anaís Montaner, pertenece a la Fundación Amanecer Humano, uno de los proponentes del proyecto. Anaís, buenos días. Muchas gracias por atendernos. Aló. Levanta la llamada a ver si la tenemos todavía ahí. Vamos a hablar con Anaís Montaner, repito, Fundación Amanecer Humano, una de las proponentes del proyecto de ley que en pocos minutos, con una movilización y una concentración, va a ser entregado ante el Parlamento venezolano. Anaís, buenos días. Ernesto Navarro te saluda en el estudio. ¿Cómo estás? Bueno, vamos a intentar la llamada con otra línea. Ahí hay dificultades evidentes. Escucha un ruido que no permite la comunicación. Les quiero contar más. El referido proyecto que va a entregarse a la Asamblea Nacional plantea, en principio, una modificación parcial al Código Civil venezolano, único instrumento jurídico del país, que aún obstaculiza el acceso al matrimonio de las personas del mismo sexo. Al respecto, en días pasados, el presidente de la Asociación Civil Venezuela Igualitaria, Giovanni Pierre Mattei, explicó que el artículo 44 del Código Civil venezolano establece que solo podrán contraer matrimonio entre un hombre y una mujer. De tal forma que el viernes se va a entregar un proyecto especial que significará una modificación parcial al Código Civil para que dentro de ese articulado sean derogados algunos artículos y ampliados otros conceptos. El activista hizo hincapié en que el año 2008 el Tribunal Supremo de Justicia dictó la sentencia 190 en la que ratifica que la Constitución venezolana no discrimina por orientación sexual y que por lo tanto el Estado venezolano no vulnera los derechos de las parejas del mismo sexo a resguardarse bajo una figura jurídica como el matrimonio, por lo que no se prohíbe ni se condena este tipo de uniones. La lucha por alcanzar esa seguridad legal está contemplada en el Plan de la Patria 2013-2019, Ley de la República, que en el objetivo 2.2 conmina al Estado y a sus instituciones a construir una sociedad igualitaria y justa. Vamos a ver si podemos conversar ahora. Anaís, buenos días. Buenos días. Bien, muchas gracias por atendernos. Anaís, ya estábamos comentando como en detalle lo de la movilización y quisiera que nos comenzaras contando en qué se basa la propuesta que van a entregar hoy al Parlamento. Ok, hoy es un día muy importante para todo lo que es la comunidad sexodiversa, porque estaremos entregando el proyecto de ley de matrimonio civil igualitario, cuyo objetivo es hacer modificaciones en algunos artículos del Código Civil que niegan el derecho a las uniones de parejas del mismo sexo, entendiendo que no estamos hablando exclusivamente de matrimonio gay, es decir, entre hombres. Estamos hablando de las uniones entre personas que se aman, indistintamente de su orientación sexual, o podríamos decir en correspondencia a su orientación sexual, y que viene a reivindicar distintas luchas que a través de la historia han tratado de reivindicar el matrimonio, como fue el reconocimiento entre las uniones interraciales, el reconocimiento de las personas de piel oscura, y hasta hace poquito pues las mujeres no nos podíamos casar en libertad porque pasábamos de la tutela del padre a la tutela del marido. Eso es lo que estamos haciendo hoy y es el llamado a todo el colectivo para que esté ahí en la asamblea apoyando esa propuesta. Mira, Anaís, yo quisiera preguntarte cuáles son los objetivos de la ley, si solamente aborda el tema del matrimonio o si también está incluido el tema de la identidad. Él aborda todos los tópicos de lo que son las uniones sexoafectivas. Okay, la protección legal de esas uniones, lo que queremos es simplemente que cualquier persona que sienta afecto, que tenga proyectos de vida pues, en común y que ante la ley tengan capacidad de consentimiento, sean protegidas esas uniones. Bien. Son las 8 de la mañana, 22 minutos. Quiero recordar a nuestras usuarias y usuarios que en la línea se encuentra Anaís Montaner, de la Fundación Amanecer Humano. También suscriben el proyecto de ley que se entrega hoy ante la Asamblea Nacional. Anaís, han pasado ya casi 14 años desde que se aprobó la nueva constitución en Venezuela, la constitución bolivariana. ¿Por qué el movimiento ha esperado estos 14 años para proponer ya una ley de manera directa al Parlamento? Okay. Quizás más que se ha esperado los 14 años, ha habido un proceso a lo largo de esos 14 años. Podemos hablar que nuestra constitución, simplemente empezando con la reforma constitucional, con su artículo 21, pues nos incluye en el respeto de lo que es nuestros derechos y nuestra igualdad. Ahora, también existen otras leyes, como sea la ley del sistema financiero, la ley orgánica del trabajo. Es decir, la incidencia ha sido progresiva a través de todos estos 14 años. Incluso el Plan de la Patria, que hoy día es ley, sí, estamos incluidos ahí. Entonces, ¿qué significa? Aparte, hubo una sentencia en el 2008 que mandaba a la Asamblea a legislar a favor de los derechos civiles y económicos de la comunidad sexodiversa. Entonces, no es que hemos esperado. Hay un proceso que se ha dado a lo largo de esto, de este periodo, y que hoy se va a desencadenar no en algo que termina, sino que hoy día estamos empezando el verdadero proceso de transformación. Bien. Hoy es cuando la batalla va a comenzar. Sí. Anaís, un tema influenciado mucho diferentes debates en Venezuela, que es la influencia de las posiciones religiosas cuando se va a discutir, ajá, temas como, por ejemplo, el matrimonio igualitario, la interrupción voluntaria del embarazo o la legalización de algunas drogas. ¿Cómo han planteado, okay, ustedes enfrentar el o sacar de la discusión las posiciones religiosas? Okay, fíjense bien, una de las cosas importantes que nosotros tenemos como bandera es que nosotros no estamos luchando por derechos religiosos, nosotros estamos luchando por derechos civiles. El Estado venezolano, a través de su constitución, garantiza en su artículo 59 que todos tenemos derecho a pensar y creer lo que queremos creer, pero el Estado debe garantizar también que las leyes no pueden ser regidas por dogmas religiosos, es decir, nadie puede invocar el dogma religioso para impedir derechos a otros. Eso está en nuestra constitución. Entonces, lo que le decimos a la gente que son religiosos, guías espirituales, que no se sientan amenazados, porque ellos van a poder seguir casando a quien quiera casar a través de su religión. Nosotros simplemente estamos pidiendo que sean protegidas uniones que no tienen de una u otra manera familias, pues que existen en Venezuela más de 4.000 familias que no están protegidas simplemente porque su tipo de unión es homoafectiva. Entonces, eso es lo que estamos pidiendo. No queremos confrontamientos con los movimientos religiosos porque no nos interesan las uniones religiosas. Bien. Anaí, ¿cómo fue el proceso para contarle a nuestros usuarios de recolección de las más de 18.000 firmas que respaldan el proyecto? Ok. Nosotros hace un año, lo que fue Venezuela Igualitaria y Amanecer Humano, hicieron una alianza estratégica, donde Amanecer Humano tenía el trabajo de construir todo el discurso y todo lo que era el basamento teórico de lo que iba a ser el proyecto. Con eso empezamos a recorrer a Venezuela de norte a sur, de este a oeste, llevando lo que era la propuesta, lo que son las definiciones y términos desde lo que es la diversidad, desde lo que era la teoría de los sexos de Figenio Mensúa. Empezamos a escuchar las inquietudes de cada uno de los colectivos desde lo interior, desde el interior del país. Se fueron sumando aliados, no solamente ya era Amanecer Humano y Venezuela Igualitaria, sino que empezaron a sumarse gente al proyecto. Y empezamos a entregar planillas debidamente identificadas y seriadas con responsables, y al final, pues, los colectivos que tenían todas las políticas de oposición, de oficialismo, apartidistas, se unieron en un mismo trabajo. Entonces, fue una idea que nace de una inquietud de dos venezolanos y que sin presupuesto alguno recorre a Venezuela y termina en lo que hoy estás dando a informar. Bueno, Anaí, queremos nosotros felicitar el esfuerzo que han hecho, saludarlos, desearles que cada vez más gente se sume a este esfuerzo por restituir o por reconocer derechos de venezolanos que en este momento el Estado no les reconoce todos sus derechos. Anaís, te dejo ya finalmente para que, bueno, invites a la movilización que hemos ya anunciado, es dentro de pocos minutos, pero para que ustedes desde la Fundación reiteren la invitación a la movilización de esta mañana. Ok, el llamado es para todo el colectivo, para todas aquellas personas que respetan las distintas formas de amar, de ser y estar en este mundo, para que nos encontremos ahorita a las 9 de la mañana frente a la Asamblea Nacional entregando un proyecto que lo que simplemente va a hacer que amar sea legal en Venezuela. Venga, Anaís, muchas gracias a ti. Escuchaban ustedes a Anaís Montaner, de la Fundación Amanecer Humano, que fueron parte de este colectivo, de muchos colectivos sumados para elaborar el proyecto de ley que hoy se presenta ante la Asamblea Nacional. Uno de los argumentos que toman para elaborar el proyecto de ley es el Plan de la Patria, dice específicamente en los apartados 2.2.4.2, 2.2.4.3 y 2.2.4.4 referida a esta normativa que llama a la incorporación de la perspectiva de igualdad de género en las políticas públicas, a promover la no discriminación y la protección de los grupos socialmente vulnerables, generar políticas formativas sobre la perspectiva de igualdad de género y de diversidad sexual y a promover el debate y reflexión de los derechos de la comunidad sexo diversa. Es importante argumentar que el matrimonio igualitario ya es legal en España, en Bélgica, Dinamarca, en Francia, en Holanda, en Inglaterra, en Gales, en Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Portugal, Sudáfrica y Suecia. Mientras que de este lado del mundo, en América, son posibles estas uniones en Argentina, Uruguay, Canadá, en 13 estados y el Distrito de Columbia, donde está Washington, la capital de Estados Unidos, en Brasil y algunas entidades de México. Mientras que en Colombia, Bolivia y Cuba avanza el tema en el debate y en proyectos de ley. 8 de la mañana, 28 minutos. Nada tienen de especial dos mujeres que se dan la mano. El matiz viene después, cuando lo hacen por debajo del mantel, luego a solas, sin nada que perder. Tras las manos va el resto de la piel. Un amor por ocultar, aunque en cueros no hay donde esconder. Lo disfrazan de amistad. Cuando sale a pasear por la ciudad, una opina que aquello no está bien, la otra opina que qué se le va a hacer. Y lo que opinen los demás está de más. ¿Quién detiene palomas al vuelo, volando a ras de suelo, mujer contra mujer? Ya volvemos con La Brújula del Sur. Ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. Cuando de arte se trata, con violencia. Descarga la mejor música, los programas que quieres volver a escuchar, videos y noticias en www.albaciudad.org. Cuando de arte se trata, con violencia se desbarata. Hoy presentamos Un Problema de ambiente. Pero si están tristes, lo que necesitan es consuelo. Mari, consuelo. ¿Ok? Disculpe, señor Chapi, que lo interrumpa así. Ay, es un pelucero. Hablando de otra cosa. Tengo un grave problema, señor Chapi. Ajá. Aquí, yo vine con este primo. ¿Primo? Bien, es mi primo. Por, ajá. De parte de la familia de los más altos, pues, de papá y todo eso. Ajá, sí, te creo. Tú dijiste, y este me creyó. Los jotes. Ay, señor, no trate a sus hijos como tiburones. Ah, no, ¿y cómo los trato? Como pargos. Pargos no. Pargos sí. Pargos no. Pargos sí. Ay, papi, lánzate al agua porque este crucero es fabuloso, loso. Pausa. Soñado. La ridiculización de la homosexualidad se hace presente en programaciones frívolas de la televisión venezolana. Es hora de que los venezolanos acabemos con este daño que se le hace a la sociedad. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. Ya está contigo Vitrina Cultural, tu agenda de eventos que trae para ti y toda tu familia la amplia gama de actividades para el fin de semana. Viernes, en la Cinemateca del Museo de Bellas Artes, Caracas, a las 2:30 de la tarde, película Los pájaros se van con la muerte, costo de la entrada 10 bolívares. En el Museo de Alberto Paz y Mateos, Las Palmas, Caracas, a las 3 de la tarde, el Sistema de Culturas Populares trae para toda la familia venezolana la tradicional paradura del niño, no te la pierdas, entrada libre. En la Sala Horacio Peterson de la UNEARTE, Caracas, a las 7 de la noche, obra de teatro leve, costo de la entrada 30 bolívares. Llevándote los mejores eventos del fin de semana, esto fue Vitrina Cultural. Diviértete y comparte siguiéndola en Twitter como @vitrinacul. Estamos de vuelta. La brújula del sur. Bueno, 8 de la mañana, 34 minutos, segundo segmento del programa. Quiero agradecer los mensajes que nos llegan desde la radio Rebelde de Katia. Dice al pan Ernesto, saludo de San Martín, reportando sintonía. Flor Mendoza, desde Las Lomas, tan finos los temas musicales y el programa. Saludos, muchas gracias, Flor. Gaudí Rivero, dice, te saludo y te felicito, realizó un hermoso programa, muy ameno, muy variado, desde Las Lomas nos escribe, muchas gracias también a Gaudí Rivero. Y el Consejo Comunal de Katia, saludo al camarada en sintonía de los Magallanes. Y un saludo a nosotros, a toda la gente que escucha y que acompaña el trabajo de los compañeros y las compañeras de la Radio Rebelde de Katia 91.5 FM que nos acompañan cada mañana en la transmisión de La Brújula del Sur. Es viernes, son las 8 de la mañana y 34 minutos. Coordenada musical. Bien, nosotros cada viernes le dedicamos la segunda parte del programa a compartir con usted una selección de música para que comiencen el viernes guarachando. Esto es música hecha en casa. Vamos, con la gente de Vitualla. Pedimos que llueva y se inunda todo, se llena de lodo en la parte. Pachamama, barro por los codos, es el ave allí a la que no se la caló, el chasis de la tierra no aguanta tanto motor, es pop. Gripe, gripa, tos y estornudo, la pacha está recha, mándalo zancudo con su pata blanca. Pegó un rayo de sol y la mata se quemó, la montaña en candelón. Raya Chango, San Isidro, pon el agua y quita el sol. San Isidro, Raya Chango, quita el agua y pon el sol. Raya Chango, San Isidro, pon el agua y quita el sol. San Isidro, Raya Chango, quita el agua y pon el sol. Se agua esa candela. Si a fuego centella, suena la sirena. Si a lluvia calor, suena la sirena. Con agua, con sol, suena la sirena. Suena la sirena. Suena la sirena. Suena la sirena. Suena la sirena. Suena la sirena de los panas de Vituallá. Valle Coche representando. 8 de la mañana, 38 minutos. Le seguimos poniendo música para que sigan bailando este viernes. Esto que se viene nos llega del otro lado de la frontera. Son de Barranquilla, Colombia. Se llaman Sistema Solar y el tema se llama Sin Oficio. Porque yo no sé en este país cómo un carajo de carpintero, latonero, albañil, arriado de agua, embolador, vendedor de Marlboro, minorista Ken, carretillero, arriabulto, portero de cabaret, picolero, cabrón de puta vieja, ayudante bu, fabricador de jaula, vendedor de raspado, chacero, escritor, no se empute viejo Davidson. Administrador de un agáchate, mandadero, vendedor de maní, acordeonero, serenatero, fotógrafo de bautismo, consolador de legendaria, sacristán, voceador de periódico, vendedor de tinta, llantero, mecánico o empalmador, puede vivir. No lo entiendo, ¿sabes? No lo entiendo, ¿sabes? No lo entiendo, ¿sabes? Decimos lo que sentimos, pero estamos felices. Más la situación se aroma, se mete mi nariz. Aquí en fin, el hambre es el fin. Mientras no sé qué tengo de aquí, más fin. En fin, ¿qué podemos hacer? De nada vale subir para luego caer. Tirando la pena, que era mucho relleno de pena. Si cura por tu cena, en la vida se reí mi mal. Así debe ser, aunque apenas para nada y nada para qué. Se tapa mi visión en este bosque. Nosotros caminamos como sea, al final la vida ya es una odisea. Cosa que se crea por problemas que se vean en la vida fea, loco como sea, para que vea. Vive la pelea y la vida se guerrea, desde aquí y donde sea. Cuando voy por la ciudad, las cosas se confunden. Atravieso la ciudad a ver qué se me ocurre. De pie, viendo al frente, de pie, siempre de pie. Las cosas se confunden. Atravieso la ciudad a ver qué se me ocurre. De pie, vengo al frente. De pie, siempre de pie. We'll be right back. La cuestión, ¿cuál es? Ser feliz. El sistema solar de Colombia con el tema Sin Oficio. Le vamos a poner también música hecha en Venezuela. Esto que se viene es del quizás el máximo exponente de la percusión venezolana. Un tipo al que lo buscan de todas partes para que toque. Que es un maestro de la percusión. Es el Pibo Márquez. Y este tema, donde hace una versión de un tema grabado originalmente por la banda zuliana Guaco, La Placita, con el Pibo Márquez. Vamos. Alegría, oraciones, Sálvese quien pueda. Con Ernesto J. Navarro y Marcos Salgado. A ver, aló. Uy. Búsquemelo ahí. Ya tenemos en línea Salgado. A ver, ¿qué pasó, Salgado? ¿Qué pasó? ¡Navarro! ¿Qué pasó, Navarro? No, ¿sabes qué? Están atentando contra nosotros, no nos quieren abrir los micrófonos. Vamos a denunciarlo públicamente. ¿Sabe qué? Loyo hace cosas como esa. El día que hablamos del triunfo de Magallanes. Sí. Después que terminó el programa de manera artera. Sí. Colocó una serie de temas musicales de los Leones del Caracas. No me digas. Sí, pero ya no estábamos aquí para defendernos. Veo cómo hace esa cosa. Esa es la típica acción del periodista, por ejemplo, que entrevista y pide al entrevistado y se queda con la última palabra. Sí, despide. ¿Cuántas veces lo hemos hecho, Navarro? Un montón de veces. Después le cae a piña. Exacto. Bueno, Salgado, hace días que no aparece usted. ¿Dónde estaba usted? Estoy recorriendo las calles de Caracas. Ya después de haber vuelto de La Habana, exitosa hombre de la CELAC. La CELAC, le dijo uno el otro día. Está bueno, ¿verdad? Se ve que se confundió de... No, porque si le ponen la comunidad de Estado Revolucionario Latinoamérica y el Caribe, quedaría como CERELAC. CERELAC, ahí está. ¿Eh? ¿Por qué no? Buenísimo. Pero fue una buena cumbre, Nastro, ¿eh? Sí, sí. Y confraternizamos mucho ahí con los presidentes, y hicimos como que estábamos todos de acuerdo, pero no. Claro. Un poco la pavada. Siempre hay casos en los que hay que aparentar que todo está bien, pero no. No, está bien, la unidad en la diversidad, digámoslo así, y brindamos por eso en la cumbre con agua mineral, por supuesto. Muy bien. Por eso, hablando de la unidad en la diversidad, le quiero contar esta historia, Salgado, que viene al caso con lo que usted está comentando. Ajá. Y es que, según investigaciones hechas por gente muy especialista en la materia, sí, sí, la base de un matrimonio feliz se sustenta en que él debe ser feo y ella tiene que ser guapa. En el caso ahí de la está. Gente del matrimonio heterosexual. Me gusta mucho, Navarro, la idea, ¿eh? O sea, algo que evidentemente lo investigó y lo escribió un feo. Sí, no, dice, psicólogos, ¿adivine de dónde? De Estados Unidos. Más feos que tenés a la madre todos. Han llegado a una curiosa conclusión: cuando menos atractivo es su hombre respecto a su mujer, más feliz es su matrimonio. Mire usted, y no solamente, qué lindo. Y no solamente que lo dicen, sino que lo escriben en una revista científica que se llama Journal of Personality and Social Psychology. Sí, una revista científica que se llama La Revistita de Manolo. Sí, pues ese nombre la lee el que le escribió y la mamá. Exacto, qué lindo. Me encanta eso de la gente que intenta tomar sus propios problemas y convertirlos en problemas o situaciones y convertirlos en regla, ¿no? Entonces yo creo que lo que ha pasado es que estos señores fueron con la revista, buscaron a su amada, una amada que siempre fue esquiva, y dijo, mira, ¿ves por qué tenés que estar conmigo? Vas a ser feliz. No, y la tipa le contestó, pero vos no entendés que sos más feo que agarrarse los dedos con la puerta. La puerta del carro, sobre todo. Sí. Exactamente. Pero está bien, hay que intentarlo todo. Por Navarro, hay que intentarlo todo. Para convencer a esas ninfas esquivas, hay que intentarlo. Además, el artículo habla sobre una investigación de la psicóloga Andrea Meltzer. Andrea, ¿cómo estás? Estudió cómo el aspecto físico repercute en las relaciones amorosas en el bienestar emocional de la pareja. Estudiaron 450 parejas recién casadas durante sus primeros 4 años de matrimonio. Con el tiempo concluyeron que es importante que una pareja sea guapa, pero más para los hombres. Es más importante que sea guapa para los hombres que para las mujeres. Ajá. Esto me parece discriminatorio, pero... Esto dice la historia. Sí, pero veamos el lado ventajoso, Navarro. Para una mujer, estar con un hombre feo, así como nosotros, es prácticamente garantía de que a este no lo van a levantar ni con una pala. Con un montacarga. Claro, entonces se puede sentir más segura la mujer y dejar toda esa cosa fea y enfermiza de los celos, ¿se da cuenta? Ahora, el tipo no sé cómo va. Claro, quiere decir que nosotros vamos en góndola, entonces. Claro, nosotros con ese consiga el texto completo, Navarro. Lo voy a conseguir en la Journal Personality and Social Psychology. Claro, le decimos a alguien que cache más o menos el inglés que nos haga la translation y lo hacemos publicar acá en algún lado, qué sé yo, qué le diré, Ciudad Caracas, por decirlo, un lugar cualquiera, o hablamos con Vanessa que nos lo publique en el correo del Orinoco. Ajá. Y andamos y vamos con el diario doblado, y cuando vemos a una señorita linda en el eje del buen vivir, lo desplegamos, se da cuenta Navarro, y dice, mira, lee esto, mira, soy el hombre de tu vida. Claro, o usted lo abre así disimuladamente y lo orienta hacia donde ella pueda ver. Exactamente. Esa es otra posibilidad. O sea, hacemos que leemos la página que está del otro lado. Ajá. Y lo dejamos abierto para que ella entienda cuál es la llave de la felicidad. Claro, y dice, lo tiene, como diría la canción de José Alejandro, a la puerta, a la vuelta de la esquina. Sí, yo de José Alejandro la única que me sé es la de Rueda Libre, igual, ¿eh? Muy bien, Salgado, Rueda Libre. Sí, sí, sí. Mire, Salgado, vio que hay gente por ahí que da para todo, sobre todo en, ¿dónde? En Estados Unidos. En Estados Unidos. Bueno, le voy a contar esto, porque ahora con la cosa de las redes y no sé qué, lo voy a apartar un poquito del tema del amor. Sí. Pero mire, resulta que estudiantes del Instituto de Massachusetts. Massachusetts. Sos como yendo a Chicago, pero sin ir. Un poquito antes, han creado un libro que permite a los lectores experimentar los sentimientos y las sensaciones de la historia de manera auténtica. No me digas. Para leer el libro, para poner el libro, hay que ponerse un chaleco especial. Que a través de efectos tales como iluminación, vibraciones, música o temperatura, producen en el lector sensaciones físicas y las emociones de los protagonistas. Sensaciones físicas. Está viendo la batalla en donde enfrentaron a alguien y tiene la sensación, sería así. Como la Matrix, así como la película Matrix. Claro, que los claro. Que yo creo que no quiero ese libro. Bueno, para crear sensaciones apropiadas, el libro tiene una combinación de sensores para detectar qué página se está leyendo. El libro en sí tiene 150 conectores de LED. En la cobertura que se encienden y cambian de color basándose en la historia. Ahora, ¿tiene sensaciones, cómo le diré, que estimulan el sentido del olfato? También. No me digas. También hice... Entonces, qué bien que el libro está leyendo uno, ¿eh? Claro. Si está leyendo Los Miserables, no le va a ir bien. Claro, no, esos libros, vio esas cosas así de hiperrealismo, ¿no? Que le cuentan a uno, no, estaba con código. El mejor ese no lo leemos. No sé, no. O sea, lo importante de ese sistema es que así como se hace con las series en televisión, ¿no? Que dice alguna escena de desnudez, violencia, exposición de cadáveres, etcétera, no aclara el libro, sí, pues, ¿no? Flatulencia... cólicos, flatulencias, cólicos. Claro, cosa de que uno pueda o saltearse las páginas y hacer una suerte de rayuela cortazariana o descartarlo y buscar libros en donde todo transcurre en un prado floreado, ¿se da cuenta? Sí. El problema es que por el momento solo hay un libro, Salgado. ¿Solo uno? Sí, la historia que cuenta el libro es La Chica Enchufada, se llama. ¡Epa! The Girl Who Were Plugged In. Ah, sí, sí, lo conozco ese. De James Tiptree, no me sale. Pero así como, sí. Tiptree. Hay que, dígalo más o menos. Tiene que enroscar la lengua, así como para decir girls. Sí, sí, no, vio que eso, hay lenguas que son así, enroscadas. Porque fue una novela la que inspiró la creación del libro. La novela muestra una increíble gama de ajustes y emociones. El protagonista experimenta amor profundo, ajá, y horrible desesperación. Este está bueno. El protagonista del libro, y uno va a experimentarlo de protagonista, experimenta amor profundo y horrible desesperación. Epa, y sí, cuando uno viene con el amor profundo, la horrible desesperación está casi comprada. Sí, él además experimenta el sol o el cautiverio de una bodega oscura y húmeda, explican los creadores. Sí, ahí se empieza a complicar el tema de lo doloroso. Esperan que su invento pueda llevarse la lectura a un nuevo nivel, dicen los creadores. Ajá. Está bien, esperemos que no prospere entonces, Navarro, ¿no? Mira, Marco, le siguen mandando saludos desde la peluquería Katy en los Magallanes. Dicen que usted de verdad no ha ido nunca. De verdad, vamos a, ya que están ellos tan sinceros, vamos a sincerar nosotros, ¿eh? No he ido nunca, pero es que dejarlo que me crezca la pelambre, ¿eh? Así que yo les aviso una semana antes para que vayan prendiendo el doctor de la podadora y directamente se sube la remota de la podadora y tac, tac, tac, rapidito, 3 minutos, terminan con el desastre. Me parece muy bien. O sea, me queda una notica más, Salgado. Yo no sé si usted tiene tiempo para analizar con nosotros temas de tanta importancia. Sí. Pues bueno, esta es de farándula. Ajá. Es de la farándula y es una nota que nos envía a @PatriciaBrolati. Patricia Brolati, directamente desde el Mediterráneo Estado Lara. Ahí mismamente. Donde la playa es una utopía. Qué bonito le quedó. Pues bueno, nos manda una nota, ella ferviente admiradora del maestro. Ajá. Que Charly García ya fue dado de alta y está en su casa descansando junto con su novia y algunos amigos tras una semana de internación en la clínica porteña de Fleni. Sí, está bien. No esperábamos otra cosa de Charly, que ya sabemos que es duro como una roca, un hombre que se lanza a una piscina desde un quinto piso y sale diciendo, estaba alto, ¿Qué podemos esperar de un hombre así? Lo mejor. Claro, bueno, dice su su manager, el productor José Palazzo, está en casa con sus amigos El Negro, Carlos García López, El Zorro, Fabián Quintero, y Mecha, pero que un zoológico tiene amigos, Charly. Sí. Y Mercedes Iñigo, gracias Fleni y su equipo, le manda saludos a la gente de la clínica. Fue ingresado en un centro de salud por un cuadro de fiebre muy alta y fue sometido a estudios, pero no dijeron cuál fue la causa. Se encontraba estable. ¿Qué hay que andar diciendo tanto? Claro, lo más importante que dicen, se encontraba estable, lúcido y con parámetros cardiovasculares normales. Perfecto, excelente. Le mandamos un abrazo entonces al señor Charly García, ¿Qué le parece si nos vamos hoy con un tema de Charly García? Para terminar? Me parece perfecto, Navarro, me parece muy radial además de su parte. Sí, y ya va a ver que seguramente el hoyo lo tiene. Hoy no nos va a poner temas del Caracas, hoy seguramente... Claro, la idea es evitar eso más que poner algo de Charly. Es verdad. Salgado, que tenga un bonito fin de semana. Haremos lo posible, Navarro. Por estropearlo, dice usted. Exactamente. Muy bien. Chau. Chau. Sálvese quien pueda. Con Ernesto J. Navarro y Marcos Salgado. Bueno, finaliza el Sálvese también el programa. Les deseamos un bonito fin de semana. Recuerde que ya son las 9 de la mañana. A esta hora está convocada la concentración frente a la Asamblea Nacional para entregar el proyecto de matrimonio civil igualitario. Si usted siente que puede y quiere apoyar la lucha de estos compañeros que están buscando la restitución total de sus derechos, puede acompañarlas y acompañarlos ahí frente al Parlamento venezolano. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela no discrimina por credo, color de la piel ni condición sexual, así que también es un derecho garantizado por la Constitución Bolivariana a la comunidad sexogénero diversa. 9 de la mañana, 3 minutos, feliz fin de semana, nos vamos con Charly García, chau.